pero quiero decirte que yo y mi corazón te amará. Lo que siento por ti es amor, gracias a la vida por tenerte. Eres tú mi gran felicidad, compañera, yo te amaré hasta el final. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú. Iremos adelante, corazón, mi compañera. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú. Iremos adelante, corazón, mi compañera. Aventuras, mi amor, si lo dulce que te...